Los bloqueos y demás medidas de presión son, en esencia, un instrumento de poder. Con estas últimas medidas vemos que en Bolivia, los sindicatos tienen a veces más peso incluso que el propio gobierno. Quien controla este sector, controla prácticamente el país, seamos sinceros. Es un caso de estudio realmente, como es que existe en Bolivia un poder básicamente extraconstitucional, el sindical, y está claro que sin su beneplácito, el gobierno no puede hacer nada.